Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 390. Ya estamos en la recta final para esta temporada. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del señor Sparrowwolf. ¿Cómo estás, Gio? Todo bien, mano, todo bien. Así mismo, en la recta final. Oíme. Esta temporada ha estado salvaje. Por lo menos yo me la he disfrutado un montón. Esto, aún con los cambios y con las modificaciones requeridas para poder cumplir con la agenda que nos trazamos, que obviamente es algo flexible, ¿verdad? Dentro de nosotros hacemos esto con mucho amor y mucho cariño y de manera consistente, pero pues siempre nos ajustamos a la realidad y bueno, ha sido algo para mí super cool, sobre todo entrando ahora a estos últimos meses del año. Eso, vienen cosas que yo me disfruto un montón para efectos de la comunidad. Bueno, estamos actualmente a 33 días de Extra Life, gente. Estamos grabando domingo. O sea, cuando usted escuche esto, es el 32, 31 días para Extra Life si está escuchando esto el martes. ¡Wow! Y eso es para la fecha oficial. O sea que vamos a estar a 30 días de nuestro maratón de 72 horas for the kids. Nosotros arrancamos viernes, como hemos estado haciendo en los últimos años. Viernes subo yo, Gio sube sábado, Alex Nation domingo para 72 horas. Estamos trabajando ahora actualmente con la promo para eso. So, pendientes por ahí. Super cool, super cool. Venimos bravos. Ya estuve viendo ahí más o menos lo que viene. Estuve también haciendo unos ajustes con lo que yo voy a estar aportando para efectos del maratón. Y yo creo que está pintando chévere, está pintando chévere. Nice. Ya yo escogí mis juegos, pero tienen que ver la promo para saber cuáles son. Yo estoy más o menos ahí y la misma aplica. Tienen que ver la promo. Yes. Bueno, pues gente, vamos a darle paso a este episodio, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y arrancamos hablando de Netflix. Resulta que ellos anunciaron esta pasada semana que en el 2021 estará estrenando en su servicio una nueva serie original en el universo de Resident Evil. La misma será en animación por computadoras y llevará por nombre Resident Evil Infinite Darkness. No confundan esta serie con la otra que habían anunciado que era live action. No recuerdo si esa tenía título o no, pero me parece que esa giraba alrededor de la familia de Wesker. Sí, la otra giraba alrededor de la familia de Wesker. Yo creo que de esa no hay nombre, simplemente se dijo de que, se va a estar trabajando eso, pero nada. Esta nueva serie, que animada, tendrá como protagonistas a Leon Kennedy y a Claire Redfield. ¡Oh, my God! Y yo vi esto y lo primero que pensé fue en las películas. Y la manzana no va a estar cayendo muy lejos del árbol. Porque resulta que esto va a estar siendo producido y supervisado por Hiroyuki Kobayashi, que es de Capcom, que ha sido productor de la serie de Resident Evil desde hace mucho tiempo y ha sido productor de las tres películas animadas por computadora. Entiéndase Resident Evil Degeneration, Resident Evil Damnation y Resident Evil Vendetta. De estas, yo he visto dos de tres. No he visto la de Vendetta. De hecho, me vine a enterar que había una tercera hace como un año atrás. Hablando así en el chat, en Twitch, alguien lo mencionó y dijo, wow, no sabía que había una tercera. A mí me gustó muchísimo la primera y la segunda de estas animadas. Sí, estuvieron bufias. So, me encanta que vayan con estos personajes y esta vibra para esa serie animada. Yo ahí sí me apunto. Suena muy bien. Netflix está apostándolo todo a darle amor y cariño a lo que es Resident Evil, mano. Y me llama la atención el hecho de que lo estén haciendo y de que estén apelando o por lo menos prestando la atención, vamos, a la comunidad o parte de la comunidad de gaming, tú sabes. El contenido que están generando, pues obviamente se tiraron con The Witcher. Esto han estado metiéndole bastante a lo que es el sci-fi en general, pero particularmente con esto de Resident Evil es como que, you know, está nice. No solamente van a hacer algo live action, sino que también van a darle cariñito a algo animado. Y el universo de Resident Evil siempre es interesante explorarlo desde cualquier perspectiva que te la presenten. Incluso cuando te dan un first person shooter que, pues, nada, está dentro del universo de Resident Evil solamente porque lleva el nombre y, pues, lo pegaron con cola ahí a lo último. Pero, y estoy hablando de Resident Evil 7. Aún así, es interesante tú descubrir cosas dentro de Resident Evil y es sin dudarlo una de las series icónicas dentro de los videojuegos que ha trascendido. La película live action, la original, a mí me gustó. Me gustó cómo presentaron el concepto de Resident Evil en la pantalla grande. Ya después de esa, pues, ya sabemos el desastre con Alice y toda la cosa. Pero esa primera, a mí me resultó interesante. Y, pues, ver material dentro de Netflix, que le están metiendo bastante dinerito, siempre suena interesante, mano. Yo estoy apuntado. A mí me encantaría verla definitivamente tan pronto salga. Probablemente la veo de corrido. Este back to back hasta que el cuerpo aguante maybe uno o dos días. No te la veas completa de un cantazo, pues después estás zombie. Claro, gato, claro. Oh my god. Bueno, y con ese chiste mongo, vamos a la próxima noticia. Esta nos llega del mundo de Disney Plus. Y es que Samuel Jackson está confirmado para regresar en su icónico papel de MCU, Nick Fury. Hasta el momento no hay detalles específicos sobre la serie, aparte de que va a girar en torno a Fury, obviamente. Kyle Bradstreet, escritor y director ejecutivo de Mr. Robot, es quien va a estar a cargo de la producción del proyecto y hasta el momento no hay fecha de estreno. Llama la atención que Disney Plus esté haciendo muscle pull, ¿verdad?, de llevar figuras que estamos acostumbrados a ver en la pantalla grande a modo de serie, no solamente en el servicio de Disney Plus, porque pues ahora mismo el hecho de que se tenga que reajustar por todo esto de la pandemia, pues qué rayos. Pero sí me llama la atención de que sea Samuel L. Jackson el que esté ahí como que en una serie, pues, quote unquote, televisiva. O sea, una serie de un streaming service y no en una puesta en escena en pantalla grande. Así que definitivamente le están metiendo mucho dinero, mucho empeño, mucho cariño a esta serie que, again, todavía no tiene fecha de estreno, pero que a todas luces nos va a presentar más de esta, quote unquote, esto vendría siendo que la tercera fase del MCU. Yo no me acuerdo cómo fue que ellos lo dividieron. La decimoséptima. Sí, algo así. Ellos habían tenido una, como un diagrama. Entonces tú veías que si la primera fase, que si la segunda fase. Ahora mismo yo no sé si es la tercera o further down the line. Pero again, esto yo lo veo bien y al mismo tiempo lo veo como unos buenos aletazos, porque pues sabemos que el MCU ha perdido relevancia luego del cierre de la saga de la Infinity Stones, y pues nada, vamos a ver qué pasa. El papel de Samuel Jackson como Nick Fury siempre fue interesante, así que si presentan, qué sé yo, sus años desarrollándose dentro de S.H.I.E.L.D., o haciendo misiones, o pues vamos a ver dónde retoma esto, quizás sus orígenes secretos, quizás justo donde se acabó en cierto spoiler que no voy a mencionar para beneficio de los que no han visto Spider-Man Far From Home, pero hay un cierto detalle sobre Nick Fury que se sobreentiende que hay algo rarito ahí al final de la película. So nada, vamos a ver qué pasa, pero again, no hay fecha de estreno para esta serie, simplemente confirmado que por ahí viene para Disney Plus una serie de Nick Fury con Samuel L. Jackson. A mí me está raro que Samuel L. Jackson esté aquí, por lo que tú mencionas, es un actor que hemos visto en pantalla grande, y que se vaya a hacer una serie, me está raro. Yo sospecho que sí, va a estar él ahí, pero van a introducir este personaje menos conocido y va a ser quien quizás tenga más tiempo en pantalla. Y él está ahí, pues, para pegar las cosas. No me sorprendería que la actriz esta, la que hizo de Agent Maria Hill, que es la de How I Met Your Mother, Kobe something se llama ella. Georgian Spark en How I Met Your Mother. No, tiempo, ella no se llama Georgian Spark en How I Met Your Mother, o sí. Yo no sé esa serie, no la he visto. Yo la veía, ahí me gustó, pero hace tiempo que no la veo. Okay. Robin se llamaba ella en How I Met Your Mother. Actually, Georgian Spark yo creo que era el alter ego de ella. Anyways, me estoy yendo en una tangente. No dudaría que tengan a algún personaje que realmente sea quien tenga más tiempo en pantalla. Okay. Y que, pues, Nick Fury esté ahí para empatar las cosas. Suena más lógico esa propuesta tuya. Yo te compro esa idea. Suena cool. Ojalá sea Samuel Jackson en pantalla todo el tiempo. Es súper cool ver a Samuel Jackson. Pero ya me está raro que alguien que está tanto en la pantalla grande acepte hacer una serie para la pantalla chica. Bueno, pero anyway, son buenas noticias. Sí, señor. Bueno, vamos a pasar acá a la siguiente noticia y resulta que el elenco de Minecraft, entiéndase, Steve, Alex, el Enderman y uno de los zombies estarán llegando a Super Smash Bros. Ultimate el próximo 13 de octubre. Este DLC para Smash Bros. Incluirá muchas de las habilidades que se ven en el popular juego de Minecraft, como construcción y explosivos y los minecarts. Y también están las voladoras, que yo, por lo que conozco de Minecraft, yo nunca he visto la versión que tiene alas voladoras. Sobre todo es algo, yo creo que es relativamente nuevo. Lo vi en un trailer, vi a Steve volando. So, es algo que se puede obtener, pero ya yo hace tiempo que no le meto a Minecraft. Este contenido tendrá un precio de $5.99, esto para los que no hayan comprado el Ultimate Fighter Pass Volumen 2. Ese pass particularmente cuesta $30 y entonces incluye 6 nuevos personajes para el juego. Estos personajes de Minecraft, que realmente es el mismo con diferentes skins, vendría siendo el segundo de esos 6. Ya para el mes de junio salió Min Min, que es del juego de ARMS. Así que suena super cool, ahí me tomó por sorpresa esto, pero me gusta que lo hayan traído. Yo no sé cómo lo haya recibido la comunidad de Super Smash. Yo siempre que me doy la vuelta por las redes luego del anuncio de algún personaje, lo que veo es decepción y comentarios negativos a la gente, y la gente con el corazón roto. Yo no sé exactamente qué es lo que ellos quieren. A mí personalmente me pareció super cool que trajeran a Steve de Minecraft y sus compañeros. GG, mano. GG. Y para los que les guste Minecraft, están ahí de pláceme. Yo no tengo mucho que aportarle a esta noticia. Sí me parece interesante cómo el arte de este juego, que es 3D, pero al mismo tiempo el diseño es extraño. Es cuadrado, es 2D, es como que los edges son bien demarcados. Pues va a tener presencia en un universo donde pues es 3D smooth. So, en ese aspecto, pues luce un poquito de contraste y eso artísticamente, pues, se ve llamativo, se ve bien. Pero para efectos del contenido, pues, GG, como dije, que celebre el que le guste Minecraft. Minecraft, lo va a ver con buenos ojos. Y el hecho de que sí, aprovecho, ¿verdad? Y amplío en algo que llevamos tiempo predicando, ¿verdad? Yo soy certificado Doom Preacher del futuro de Microsoft y básicamente he estado de manera consistente especulando en cuanto a que probablemente el servicio del Game Pass se vaya a estar moviendo hacia otras consolas muy pronto, hacia otros servicios, quote unquote. Obviamente en PC está en su full hábitat. Quizás en esta generación no se ve en una consola de Sony, pero no descarta que en la próxima sí lo sea. Han habido rumores fuertes sobre la presencia de Game Pass en el Nintendo Switch. A todas luces han desmentido, bla bla bla, pero poquito a poquito se han ido filtrando varios juegos que eran quote unquote exclusivos de la consola de Microsoft y de PC y están presentes en Switch. Este personaje es de Minecraft, ¿verdad? Microsoft es bastante juicioso y bondadoso con Minecraft en particular, pues ahí le deja muchísimo dinero. Y Minecraft está presente en otras consolas o en otros ecosistemas, incluyendo el PlayStation, si no me equivoco, ¿correcto, Gato? Sí, Minecraft está disponible, pero estaba disponible antes de que Minecraft le perteneciera a Microsoft. Ok, entonces, pues, dicho esto, no sé, como que me da un hintcito a que algo más potencialmente podría pasar, maybe earlier than expected, por lo menos para efectos del Switch. Eso soy yo hablando acá. Si la pego, pues apúntenle otra a la bola de Sparrow. Si no, pues yo no he dicho nada, no se preocupen. Pero esa es la que hay, por lo menos conmigo, Gato. ¿Tú crees que eso es algo viable? ¿Crees que estoy disparando de la baqueta? ¿Qué opinión te merece? Mira, esto del Game Pass es simplemente un montón de tratos con diferentes publicadores que reúne todo este contenido y lo ofrece por un precio fijo. No sería descabellado pensar que llegaría a otras plataformas. Podría suceder. Si Microsoft hace tratos con diferentes estudios que han hecho juegos para Switch, porque es una cosa, el Game Pass, para que esté disponible en Switch, tiene que tener juegos para Switch. Uh-huh. No es que va a llegar Red Dead Redemption 2 al servicio en Switch y el juego no existe para Switch. Uh-huh. Podría suceder. ¿Qué tanto interés ellos quieran? Habría que ver qué tan viable sea eso, porque sería darle hacer tratos para una consola a la cual tú no tienes mucho poder, mucho input. Buen análisis ahí. Bueno, y seguimos entonces raspando el payout ya con la última noticia de esta semana. No había mucho de qué hablar. Y de hecho, esta es como que un refrito de un refrito de un refrito de una noticia que ya venimos tocando de manera consistente. Ya tenemos esto debe llamarse, Gato, updates sobre James Bond. Básicamente, otro golpe bajo a los fans de James Bond se reportó esta pasada semana, porque se retrasa nuevamente la película de No Time to Die. Ahora, de un estreno pautado para noviembre 2020, se mueve a abril 2021. La producción está consciente de que esto va a generar malestar entre la fanaticada, pero están confiados en que la espera va a valer la pena. Como premio de consolación, desde el pasado 30 de septiembre sí está disponible un podcast con el mismo nombre, que consta de 6 partes y que le otorga a los escuchas acceso al behind the scenes como nunca antes, obviamente en un formato de audio digital. Yo confirmé y está disponible en los servicios generales de podcast, por lo menos confirmado, para efectos de iPhone, en podcast o incluso lo consigues en Spotify. So, ahí como que me tiré para usuarios de Android en general. Obviamente Spotify es un poquito más abarcador en cuanto a eso, y definitivamente tiene que estar en otros servicios. Sobre quién, eso lo encuentras haciendo un search bajo No Time to Die. No es un companion podcast, no es que vas a estar escuchando la mitad de la historia en podcast o algo en esa línea, sino que entrevistas, básicamente un behind the scenes sin las escenas visuales. Pero ya, así que ya lo saben. Hasta abril 2021, y Motomonku acaba de restrayar el celular contra la mesa. Está bien molesto en este momento, se acaba de rasgar las vestiduras, toda vez que él es súper fanático de James Bond, y saber que va a tener que esperar hasta abril 2021, válgame. Yo espero que ellos tengan guardada esta cinta en el mismo almacén donde guardaron el Arca del Pacto en Indiana Jones, porque donde esto alguien le ponga las manos encima, bye bye estreno y bienvenido sea el pirateo. Yeah. Así que es un riesgo que se están tomando heavy, papi. Ya van pal de retraso. Pal. Motomonku, atención, Motomonku. No te preocupes. No vas a tener que esperar a abril 2021. Probablemente tengas que esperar a noviembre 2021. Esta gente lleva meses, I guess, hoping for the best. Esperanzado que lo mejor salga. Sí, man. Y ellos mueven la película a ver qué pasa. Y cuando ya se va como que acercando la fecha y ven que la cosa sigue fastidiada, pues la mueven un poquito más. Y entonces estamos actualmente en medio de las dos pandemias, la pandemia del COVID y la pandemia de la gente estúpida. Y entonces, mientras no se arregle por lo menos la del COVID, esto no creo que vaya a estrenar. Dudo mucho que ellos vayan a sacar esto para algún servicio, aun cuando lo tiren a $30. Esto es una película que se proyectaba a generar a probablemente sobre $100 millones. Y ellos, mientras puedan aguantarla, mientras la gente que metió el billete ahí esté fine con aguantarse, seguirán aguantándola. Y como tú dijiste, yo espero que la tengan bien protegida, porque si no, te termina esto en algún site de esto de Torrents. No, tú sabes que sí. Y de hecho, eso es algo que está bound to happen regardless. cuando estrene ya las películas están demasiado de muy prestas a que les pase esto y en un formato decente. O sea, esto no estamos hablando de hace tal vez 15 años atrás, donde un contenido pirata, usted veía a alguien parado en el medio del cine. Sí, ahora se roban el archivo digital. Es la cosa, ahora es bien relativamente fácil hacerlo, obviamente no condonamos de manera oficial esto, de manera extraoficial, pues podemos hablar en el parking, pero básicamente es un riesgo y que sigan retrasando la mano no pinta bien, de verdad que no. Pero bueno, vamos a ver, obviamente muchos fanáticos emocionados, tengo entendido que esta es la última vez que sería James Bond, este Bond actual. So, hay mucha expectativa por esta entrega particular de James Bond. Yeah, yeah. Bueno, pues gente, eso fue todo con las noticias para esta semana. Vamos ahora para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 7 de octubre de 2003. Nokia lanza al mercado la N-Gage. Gente, para los que no recuerden, la N-Gage era un dispositivo que combinaba pues un teléfono celular y una consola portátil de videojuegos. Yo recuerdo haber visto los anuncios de esto. Esto lo vendían en GameStop. Me parece que para ese entonces todavía GameStop era Electronic Boutique, por lo menos el que yo tenía en mi zona. Sounds about right. Costaba $299. Yo nunca conocí a nadie que tuviera esto. Nunca lo vi en acción, siempre lo vi en como que en promo. De hecho, esto fue un desastre. Me parece que las ventas de esto, el máximo de ventas a nivel de Estados Unidos, no pasaba de 10.000 unidades. Aparte de eso, el release fue tan malo que poquito tiempo después de la salida ya estaban dando $100 de descuento y todo esto. Y aún así, esto fue un desastre. Pero ya, si usted la recuerda, quizás usted tuvo alguna, nos puede dejar un comentario. Yo, tú, algún tipo de experiencia, ya sea que viste a alguien o la recuerdas anunciada o algo así. No, mano, yo la recuerdo anunciada. Esto, recuerdo varios jueguitos. Yo creo que, si mal no recuerdo, al menos algún Tomb Raider llegó a salir para esto. Honestamente, yo creo que esto es un dato geek de la semana que al menos lo hemos tocado aquí una vez anterior a esta. Y de esa vez que discutimos, de casualidad, yo también estaba either participando en el show de esa semana o, como me correspondía hacer el dato geek, pues busqué información al respecto y lo llegué a ver, etcétera. En vivo nunca recuerdo haberlo tenido, ¿verdad? Frente a mí. No recuerdo haber tenido amistades que lo tenían. Recuerdo haberlo visto tal vez en una vitrina y como te dije, al menos uno o dos juegos así como que, pues, fueron con triple A, pero no fue algo que, obviamente, que arrancó, que fue algo que tú querías tener. O sea, fue una consola handheld que nadie pidió, absolutamente. Entonces, pues, se aventuraron al mercado y, pues, se estrellaron fuerte. Pero ya, por mi parte no tengo experiencias así con el N-Gage. Ya que mencionaste Tomb Raider, te confirmo, sí, estaba el primer Tomb Raider Okay. Publicado para la N-Gage. Y estoy viendo aquí la lista completa de juegos. ¿Cuánto eran? ¿60? no sé, pero bueno, es que no hay manera fácil si no paso esto. Ok, pichea. No sé cuántos hay. Así, escaneando la lista en orden alfabético, voy a mencionar así títulos que por lo menos son llamativos. Call of Duty. Me imagino que el primer Call of Duty. Yes, es el primer Call of Duty. El que salió originalmente en el 2003. Pues en el 2004 salió para el N-Gage. Catan, el Board Games. Salió para allá. Civilization también salió para el N-Gage. Siguiendo por acá, FIFA Football 2004. 2005 salió también. Déjame ver por aquí qué más. Estoy ignorando muchos por aquí. Ya voy por la P. Rayman 3 salió. Red Faction también salió. Sega Rally Championship. Wow, nice. Sonic N. So, esto me imagino. Ok, esto es la versión de Sonic Advance. para allá. ¿Qué más salió? Spider-Man 2. Este me suena que es el que salió para PlayStation 1. Sí, obligado. PlayStation 1 o PlayStation 2. No, PlayStation 2 yo creo que era. Deja ver qué más por aquí. King of Fighters Extreme. ¿Qué más? Ya estoy por la T. Tomb Raider, Tony Hawk, Virtua Tennis. Este salió WWE Aftershock, X-Men Legends, X-Men Legends 2. Y yo diría que ya ahí puedo parar de leer. Ya no. Okay. So, hay títulos, por lo menos en títulos. Hay varios que son reconocibles. Son ports de juegos que fueron desarrollados para otras consolas. Yo no sé qué tan bien corría esto. Me da la impresión, y me parece recordar, quejas de que esto no corría demasiado smooth. Sounds about right. Wow. Y como un handheld de ese tipo, en esa época las baterías no eran las baterías que están hoy día. Y hoy día tú sabes que tampoco es que te dure todo el día dándole fuete. Uh-huh. Pero probablemente back then tampoco era así. Damn. Pero anyway, la Engage, así que nuevamente, si tuvo alguna experiencia, puede compartirla con nosotros. Yes. Vamos ahora a las publicaciones, y esta semana sale Ride 4 para PlayStation 4, Xbox One y PC, Dirt 5 para PlayStation 4, Xbox One y PC, y FIFA 21 para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Ahora sí, ahora fue que se prendió la cosa, salió FIFA. Ahora es que va a vender, mire, pero como cosa mala. Ya, esos juegos venden bien. Los juegos de deporte tienen su público que lo compra religiosamente todos los años. Yes, sir. Ya. Bueno, y en cuestión de películas para consumo casero, películas y series para consumo casero, esta semana sale Eli Roth History of Horror, la primera temporada en Blu-ray y DVD. Y para el cine, gente, no va al cine. Para el cine sale The World with Grandpa. Esto es una comedia drama familiar clasificada PG. Y esto, yo no sabía que esto venía. Tengo dudas si esto va en la misma línea o es el mismo universo de... ¿cómo se llamaba? ¿Bad Grandpa? ¿O Nasty Grandpa? Naughty Grandpa. Que era con Zac Efron y Robert De Niro. Okay. ¿Y si es o no? Deja ver si dice Related Movies. Ok, Dirty Grandpa. No, pero fíjate, no es... Aparece que no, porque el personaje se llama diferente. Pero ya, él hizo Dirty Grandpa y con Zac Efron en el 2016. Y esta película es clasificada R. Entonces ahora va a ser The War with Grandpa. Pero su personaje se llama Ed. En Dirty Grandpa se llama Dick. Okay. So I guess it's not the same, but es misma temática, como typecast, pero yeah, no sé, dentro del mismo el nombre Grandpa en el título y Robert De Niro es como que, pues yo pensaría que es como que otra más de dentro de eso, pero no, aparentemente no, se llaman diferente. Anyway, eso es lo que sale para el cine, gente, skipéala bien duro. Vamos entonces ahora para la pregunta random, pero antes, gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La melodía le pertenecía al juego favorito del señor Sparrowwolf, Minecraft. Este salió en el 2009. Uy, ya tiene 11 años Minecraft. Y es impresionante que todavía 11 años después sigue siendo relevante el juego. Sí, mano, sí. GG para Minecraft. Próximo. Bueno. Que próximamente, gente, no se lo pierda. Próximamente el señor Sparrowwolf va a estar jugando Minecraft. Yo no sé de qué habla. Yo no voy a abundar sobre ese comentario. De hecho, ahí manda un Mario Jump. Yo espero que la producción lo coloque donde va. Gente, si usted quiere ver a Sparrow jugando, los invitamos a que hagan su donativo de Extra Life a la cuenta del señor Sparrowwolf. Está a $36. $36 de jugar Minecraft. Y Gio, voy a hacer aquí un aparte. Un paréntesis. Sí, un paréntesis. A mí me preguntaron. Y entonces yo contesté que no sabía la contestación a esto que te voy a preguntar. Ajá. Pero después se pusieron a decir que yo había dicho que si esto, que si lo otro. Ese día, tú vas a honrar la extensión de 15 minutos. Cuando a mí me preguntaron, yo dije, yo no sé, pero en el caso de que Gio acepte la extensión de 15 minutos, lo más probable es que coge esos 15 minutos para volar. No creo que quiera jugar más de 2 horas. Pero mira, ya, pregunto varias personas y después me enteré de que estaban dicho que yo había dicho que sí. Sí, sí, sí, ese era el relajo, por eso yo te estaba apelando, pero yo sabía, o sea, I know you, we work together every day, tú sabes. So, yo sé lo que tú has dicho y lo que tú no has dicho. Mira, para no equivocarme, yo voy a dirigirlos a todos ustedes hacia mi Donor Drive. En mi Donor Drive, cuando usted va a tinyurl.com/sparrowsnest 2020, si no me equivoco, es el que actually lo lleva a mi Donor Drive, yo coloqué este año unos milestones, ¿verdad? Unos logros que se van a ir desbloqueando a medida que se obtengan donativos. El donativo que hace el unlock para 2 horas de Minecraft, la misma semana del unlock, ¿ok? Es de $1,000. Y ahora mismo, al momento de esta grabación, yo me encuentro en $966 hace como casi 3 meses. ¡Yo estoy callado! ¡Callado! Porque ustedes saben que en nivel escondido, el 75% de lo que entra en donativo, entiéndase en suscripciones, en bits, etcétera, pues va a las cuentas de nosotros de Extra Life. So yo estoy como que, maldición, este año no debí haber puesto esto porque probablemente íbamos a llegar regardless de si alguien hace un donativo o no. So, me guste o no me guste, iba a jugar Minecraft. Dicho esto, pues por eso estaba calladito. Pero contestando la pregunta de gato, hay varias opciones más donde yo voy a estar jugando Minecraft de manera extendida, quote unquote, revisitando Minecraft. ¿Estamos a cuántos días del maratón, gato? ¿Tú dijiste? 33, hoy que estamos grabando, 31 cuando escuchen esto. Ok, bueno, pues eso es a los $1,000. Digamos que logramos llegar a los 2,000, que es una posibilidad porque ahora en octubre yo me pongo un poco más intenso, ¿verdad? Contactando a las múltiples personas que siempre tienen a bien hacer donativos al Sparrow's Nest para que hagan sus donativos y empiezan a tirar sus donativos, you know, bastante seguidos uno detrás del otro. So, no suena descabellada la idea de que yo tenga que modificar lo que tengo pensado hacer o parte de lo que tengo pensado hacer en el maratón de 24 horas de Extra Life 2020. ¿Por qué? Porque si llegamos a las 2,000, a los $2,000, yo acomodo Minecraft en un bloque como parte de mis 24 horas. Por lo tanto, no serían 2 horas de Minecraft inicialmente al hacer el unlock de 1,000, sino que técnicamente serían 5 horas de Minecraft. Eso es tortura china para mí. Pero si llegáramos a $3,000, hago un stream especial jugando Minecraft por 4 horas corridas, comenzando el 2021. ¿Ok? Esas son las maneras que yo voy a estar jugando Minecraft o más Minecraft en el canal. ¿Voy a honrar los 15 minutos que preguntó Gato? No voy a honrar los 15 minutos que preguntó Gato. No por puntos del canal. Yo podría potencialmente extender por donativos. ¿Ok? So, el día que se abra Minecraft 2 horas esa misma semana en Twitch y usted quiere que yo me extienda jugando For the Kids, ¿verdad? Pues $5 van a equivaler no a 15 minutos, va a equivaler a 5 minutos. Si les gustan esos términos, pues los aceptamos con mucho respiradera profunda, porque yo no quiero jugar Minecraft. Pero For the Kids, pues, tomamos un aire y pues le metemos. Así que esas son las únicas expresiones que voy a vertir al respecto. Las próximas, pues, las conteste el abogado. Gato, adelante con la programación regular y gracias por el espacio para expresarme. Ahora sí, continuamos. Vamos por acá. La pregunta random dice así para esta semana. Entre finales de los 80 y casi toda la década de los 90 era bastante popular el término versus para justificar un crossover de franquicias y así surgieron conceptos como Alien vs. Predator, RoboCop vs. Terminator, Batman vs. Superman, etc. ¿Qué dos franquicias de videojuegos cruzarías de esta manera y no necesariamente en un juego de pelea? ¿Vas tú o voy yo? Tírate tú, adelante. Tú sabes que yo siempre doy, aunque no sea host, siempre digo que contesten antes que yo. Vienen dos a mi mente. La primera que llegó a mi mente fue Lara Croft y Nathan Drake en un juego donde no estén disparándose uno al otro, sino que estén en cierta carrera por alcanzar el mismo tesoro. Está este mapa con este tesoro definido y cada quien tiene su skill set y tiene sus movimientos y sus ventajas y desventajas. Entonces ese es el concepto que llega a mi mente. El otro que llega a mi mente es un versus entre Agent 47 de la serie de Hitman y James Bond. Uf. También, un concepto similar. Comienza en algún momento en particular una misión donde hay un target y cada uno de ellos tiene sus habilidades, sus ventajas y desventajas y tienen que completar la misión. Esto lo hemos visto en los juegos de Hitman, donde hay una misión y tú la puedes completar de diferentes maneras. En el caso de James Bond, los videojuegos han sido mayormente enfocados en acción, pero se podría adaptar a que sea un juego parecido a Hitman y ponerlos a los dos ahí en ese aspecto. So, esos dos son los que vienen a mi mente. Super cool, mano. Yo tomando en consideración la premisa de la pregunta en términos de lo que eran los versus en ese tiempo para justificar un crossover de franquicia medio algaretoso. Mano, a mí me gustaría ver algo en la línea de un Crash Bandicoot versus Spyro the Dragon. Ya ha pasado que esos dos seres están en el mismo sitio. Creo que en el videojuego este que tú tenías las figuritas y las colocabas en una base. ¿Skylander? Y en Skylander, ajá. Creo que llegaron a ser parte de una de esas entregas. No estoy seguro si del mismo juego, pero dentro de Skylanders como tal sí existían ambos. Pero te estoy hablando de una nueva iteración de estos universos donde, qué sé yo, por medio de un warp, Crash caiga donde Spyro o viceversa. Esto, y entonces haya que tener pues ciertos niveles con uno, ciertos niveles con otro, más bien como un co-op, ¿me entiendes? Que sea versus, pero no realmente versus, porque me viene a la mente, por ejemplo, Alien vs. Predator, que sí, era un versus, quote unquote, pero realmente era un beat'em up. Entonces, tú tenías a un solo personaje utilizándolo, nada más, y se quedaba uno guindando. Robocop vs. Terminator pasaba lo mismo. En Super Nintendo, Robocop era el personaje que tú utilizabas, Terminator era como que los malos. Batman vs. Superman, ya entonces entramos en temática de comic books y pues se veía la perspectiva de ambos, pues trayendo un poco de los dos a la sazón de un juego y a un blender, me gustaría ver eso, como que Crash vs. Spyro, mano. Creo que sería bastante cool. Nice. Gente, si usted quiere compartir con nosotros cuál sería el versus de ustedes, hay muchísimos personajes y muchísimos conceptos que se pueden explorar en esto, así que los invitamos para que comenten. Ahora sí, llegamos al tópico para esta semana, y esta semana toca Top 5 y se lo vamos a estar dedicando a sagas de videojuegos. Y cuando digo sagas, le pongo la condición de que sea una historia continua y que sean al menos 3 juegos dentro de esta historia continua. Yo tengo pues mi lista que sufrió varios cambios y qué sé qué, me puse a pensar y sustituí juegos y franquicias, etc. Gio hizo la de él, así que vamos a ir uno y uno. Gio, ¿comienzas tú o comienzo yo? Como tú quieras, tú eres el que manda aquí. Pues dale, pues arranco yo. La primera que tengo acá en mi lista, gente, y nuevamente, Top 5, esto es de lo que yo he jugado. Usted en mi lista va a notar que hay grandes sagas de videojuegos que no están aquí, principalmente porque no la he jugado o he jugado muy poco de ellas. So, dicho esto, la primera mía, Borderlands. Borderlands cuenta con 4 juegos en su saga. El primero salió en el 2009, el segundo en el 2012, el tercero, que fue de pre-sequel, salió en el 2014, y en el 2019 recibimos Borderlands 3. la historia de esto pues comienza con los Bow Hunters originales, que luego son parte de la segunda historia, a pesar de que los personajes que uno controla son nuevos, pero tiene continuidad porque esos personajes ahora son NPCs y todo, todo el sistema ha sido de esta manera. Borderlands no es la mega historia del mundo, pero es un juego que yo me he disfrutado muchísimo en todas sus iteraciones. Digamos la de pre-sequel, la menos que me disfruté, pero en general ha sido una serie que yo me he disfrutado un montón. Nuevamente, no es la mega historia, pero yo me la he disfrutado muchísimo. Es como este, como disfrutarse Fast and the Furious y todas las películas de Fast and the Furious. Usted sabe que no son las mejores películas del mundo, pero a usted le gusta, por lo menos a mí me gustan. Yo me las paso bien. Para eso, para mí, Borderlands es eso. Excelente, mano, excelente. Yo estuve leyendo tu lista, obviamente, cuando entré a la agenda, habían ciertos títulos, habían varios de los títulos que vas a mencionar con los cuales concuerdo, pero traté de pensar entonces en otros títulos que no estuvieran ahí. Y del modo en que, ¿verdad?, colocaste con historia continua y al menos tres juegos, pues de ahí salió mi disyuntiva con lo primero que iba a presentar, que lo primero que me vino a la mente fue la saga de Final Fantasy. ¿Qué pasa? Que de manera continua, la realidad es que dentro de la historia de Final Fantasy no hay múltiples juegos que sean todos, que tengan que ver uno con el otro. Hay varios, pero yo no los he jugado todos. Sin embargo, de esa misma línea, también me viene a la mente Zelda, que por una parte técnicamente no son back to back to back, pero sí tienen demasiados elementos que podríamos colocar el argumento de que sí llenan la descripción de lo que estabas presentando, y por lo menos así lo interpreté. Entonces, por esa línea me fui. Definitivamente, el primer juego de La Leyenda de Zelda me voló la cabeza cuando lo jugué inicialmente. De igual manera, el segundo, ¿verdad? Ver el cambio de top view a que fuese básicamente un platformer de acción, etcétera. Eventualmente, cuando Zelda sale en Nintendo 64, para mí fue un eventazo poder ver y disfrutar de todo este mundo en tres dimensiones. Y obviamente, Breath of the Wild llegó para cambiar todo lo que estaba establecido en cuanto a Zelda. Y obviamente hay otros más que no necesariamente estoy mencionando, que llegué a jugar, que no necesariamente acabé en mi tiempo. Por ejemplo, la versión de Link's Awakening que yo jugué era en Game Boy y era un cassette prestado. Realmente nunca tuve tiempo de terminarlo completo. Llegué a jugar un poquito de el de GameCube, que es Cell Shaded. Wind Waker. Wind Waker, gracias. Wind Waker y fue peleando en contra de mis ojos, o sea, del sentido de que no, olvídate, está bien que no te guste mucho el diseño, pero go for it, o sea, el juego está bueno. Twilight Princess me encantó de principio a fin, fue un juego que disfruté mucho, so definitivamente Zelda tiene que estar ahí, mano. Yo no hubiera puesto Zelda, yo sé que todos los Zelda tienen cierta conexión, pero no es una historia continua. Yo creo que Ocarina of Time y Majora's Mask sí son continuaciones directas uno del otro. Sí, pero overall todos los juegos, you know, son aparte. Sí, lo son, pero tienen tantos elementos iguales. Tienes la misma temática de vencer el bien contra el mal, contra el mismo enemigo. Link es el héroe del tiempo que se sigue repitiendo. Se ve bastante igual en todas sus interacciones. De igual manera Zelda es el elemento que los une prácticamente a todos. Lo que tú tienes que hacer, los dungeons, el estilo de juego. So, por ahí me fui como que, ok, si pudiera presentar un caso, creo que tengo más elementos de, hey, esto pasa con ficha, que Final Fantasy. Oh, sí, definitivo. Por eso me fui con Zelda. Aún así, pues, trayéndolo desde como tú lo pones, pues no debería estar ahí, pero ya, vamos a acomodarlo por ahí a tu cuñado. Final Fantasy es más difícil de hacer el caso, a pesar de que sí hay elementos que se repiten en todas las historias, pero ya no es tan parecido en estructura como decir todos los juegos de The Legend of Zelda. Dicho esto, yo creo que lo más que ha habido así en continuidad en cuestión de Final Fantasy fue en el 10 y luego el 14. Del 14 no sé, Pero del 10, yo sé que era 10 y 10, 2, X y X, 2, y literalmente eran los mismos personajes, dándole un final diferente, que de hecho se sintió casi como DLC, ese segundo título. Yo no lo jugué completo, lo alquilé, y lo que jugué me pareció no demasiado interesante como para continuarlo. Pero sí, y creo que algo de Tactics, creo que sí tenía una continuación, I'm not even sure. Bueno, actually, ahora que lo pienso, podrías meter ahí para Final Fantasy, Final Fantasy VII, Crisis Core y... Tears of Cerberus. Yes. Nice, mano. Nice. Pero yeah. Era raspando y honestamente no tenía cerebro para eso, so... prefiero ser light, Inicialmente a mí no se me ocurrió. Estoy casi seguro que Final Fantasy XIII, ahora que estoy viendo, tuvo una continuación. Pero serían dos juegos en ese aspecto, no serían tres. Pero ya Final Fantasy VII, los tres juegos yo creo que son canon. So, bajo los estándares que pusimos aquí, es una misma historia. Y son al menos tres juegos. So, caería Final Fantasy. Yeah. Bueno, pues el siguiente en mi lista acá, mi siguiente saga, es la de Batman Arkham. El primer juego fue Batman Arkham Asylum, salió en el 2009, luego Arkham City, que salió en el 2011, Batman Arkham Origins, que salió en el 2013, Batman Arkham Knight, que salió en el 2015, wow, yo me lo disfruté muchísimo, inclusive hasta Origins, de hecho, Origins fue el menos que me gustó, pero aún así me gustó muchísimo. Batman, esta serie de Arkham, para mí representó el poder depositar fe nuevamente en videojuegos basados en IPs de cómic, de televisión, de películas, etc. Yo no tenía mucha fe en ninguno de estos videojuegos basados en ese tipo de propiedad intelectual. Y cuando yo vine a jugar Arkham Asylum, es como que, oh my god, qué juegazo. Arkham City también en la misma línea. Arkham Knight, a pesar de que tenía sus cosas que... fue también tremendo juegazo. Este yo creo que todo el mundo lo ha jugado a estas alturas. Han habido colecciones que reúnen estos juegos. Si usted no lo ha hecho, altamente recomendado. Muy bueno, muy buena selección. De verdad que Arkham Knight para mí ha estado, o sea, lo que es Batman Arkham estuvo a otro nivel. De hecho, como dato curioso, mi primer evento de Extra Life, yo la pasé solamente jugando Batman Arkham Origins en el 2013. Yo no había participado del maratón activamente. No había tratado de quedarme despierto por 24 horas. De hecho, eso pasó en un octubre acá ya en Estados Unidos, donde yo estaba enfermo para esa fecha y pues como me había tomado medicina, y encima de eso pues súmale el hecho de que estaba haciendo el maratón solo, no había el factor online ni nada de interacción, etcétera, quedé dormido, las últimas, qué sé yo, 4 horas o 5 horas del maratón no las pude completar, pero todo el resto de horas la pasé jugándome Arkham Origins. Un jueguito que de todos esos que conforman el universo de Batman Arkham, es el único que creo que lo hace un estudio aparte de, o sea, que no tiene que ver con los demás. Y si tú notas la diferencia, los enemigos no son tal vez lo que parecía en los trailers o whatever, pero no deja de ser entretenido. De verdad que muy buena selección, Gato. Ya, el único downside que yo le encontré a Origins, y es por el hecho de que considero que no es tan bueno como los otros, es que la pelea con los bosses fueron menos memorables. Sí, totalmente. Que en los juegos desarrollados por Rocksteady. Totalmente, mano. Pero ya, aún así el gameplay era el mismo gameplay, estaba sólido. Totalmente. Bueno, mi próximo en mi lista tiene que ser Resident Evil. Obligado. Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí hacemos una raya. Volviendo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, Everything in Between, también ha sido muy bueno lo que fue Code Veronica, lo que fue, incluso a mí me gustó Revelations, yo me considero bastante fan de la saga de Resident Evil, es un juego que disfruto bastante, Cuando salió inicialmente, yo tenía mucha curiosidad por el juego, pero nunca lo jugué exhaustivamente. Cuando salió originalmente, el 1, el 2 y el 3. Ya Resident Evil 4, 5 y 6, sí, lo jugué relativamente reciente. Yo recuerdo que Resident Evil 4 originalmente creo que salió como time exclusive para el GameCube, si no me equivoco. Sí. Se desarrolló exclusivamente para el GameCube, de hecho. El productor del juego había dicho que el juego nunca iba a salir para otro tipo de cosas, pero eso lo dijo él, no lo dijo Capcom. Ajá, después, eventualmente, la versión que yo recuerdo es la de PlayStation 2. Ahí fue que yo jugué muchísimo, esto le saqué el jugo, eventualmente creo que también la tengo para alguna otra consola, creo que la tenía para el PlayStation 3. También a través de Resident Evil 6. O algo así, o lo estoy mezclando memoria. Yo había comprado un Collector's Edition que incluía eso. I guess so. Esto, Resident Evil 5, como tal, lo compré para Xbox 360 y me compré el Collector's Edition, de que me trajo un pouchito, como un bultito, con el logo de los malos, que no es Umbrella, pero son los que están trabajando el proxy de Umbrella en África y toda la cosa. Traía una figurita de Chris Redfield, traía unos códigos, traía varios goodies más, y de igual forma Resident Evil 6, y todos me han gustado. Obviamente el cambio notable entre 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, siendo el modo de jugarlo. Ni se diga las entregas recientes de los remasters. De hecho, ya formalmente estamos en las Horror Nights y estoy jugando por fin Resident Evil 3 en la versión remasterizada, y pues son juegos que ahora mismo con ese revamping han tomado una nueva fuerza entre la fanaticada y los que no eran fan y los que no crecieron con estos juegos. Inclusive el 1, el 2 y el 3 originales eran buenos juegos en su tiempo, tenía su buena mezcla de uno asustarse, de puzzles, etcétera, y la historia intrínseca de tú descubrir poco a poco los misterios que te presentaba el entorno en el que tú estuvieras en Resident Evil, el factor de exploración, el ir buscando llaves y ir avanzando en áreas, etcétera. De verdad que para mí es una experiencia que hace casi obligatoria la presencia de Resident Evil cuando hablamos de mis top 5 en sagas de videojuegos, mano. Nice. Yo he disfrutado de la serie Resident Evil, particularmente del 4, 5 y 6. El 1 yo creo que nunca llegué a jugarlo, el 2 llegué a jugarlo, pero nunca lo terminé, el 3 nunca lo jugué. Yo vengo como tal a entrarle a la serie en el 4, que fue el que me capturó, y me lo disfruté mucho. No al punto tal de que yo diga, wow, esto es una obra maestra de la historia, porque el problema de historias en general, ya sea televisión, película, serie, es que tú haces un juego a la vez y ya estás pensando en el universo, pero vas a llegar a un punto, o se llega muchas veces a un punto, donde quieren hacer algo y tienen que inventarse algo ridículo para poderlo justificar, o simplemente contradice lo que ya tú sabías o lo que se conocía popularmente. Entonces, ese es el caso con Resident Evil. Yo siento que tiene demasiadas inconsistencias. A mí me encanta Resident Evil 4, pero tú te pones a jugarlo y dices, ¿por qué sale esto? ¿Tú te acuerdas de la estatua esta de piedra que te persigue? Y dices, ¿what the hell sí. es esto? Ellos han cambiado de virus y entonces estaban las plagas. El hecho de que yo no sea fanático de la historia, yo diría que es lo que me ha permitido disfrutármelo, porque que se tomen esas libertades, a mí no me molestan en lo absoluto. Es interesante que 1, 2 y 3 fueron juegos que en mecánicas fueron muy similares, y estoy ahí excluyendo con Verónica y eso, simplemente me voy por los de números. Sí. 4, 5 y 6 también tuvieron mecánicas bastante similares. 7 y 8... van por la misma línea. Así que podemos extrapolar y decir que 9 también va a ser first person. Yep, agree. Es una muy buena aseveración de que vienen en los cambios vienen en threes. Sí, para efectos de... por lo menos de la cronología de numérica de, sí, de los juegos. Aunque si han notado con este, con el 8, ellos se han ido alejando del 8 y están a, no, es Resident Evil Village. Village. A pesar de que inicialmente ellos hicieron un highlight de la V y el I, la I, la I. Ya yo veo el 8 romano, aunque lo escribas en minúscula. Ya sí, se chavaron conmigo. Pero yo creo que escucharon, les dijeron, you know, hopefully, la gente está molesta que están usando el número. Sí. Y entonces, pues yo creo que ellos van a ir abandonando eso y simplemente va a ser Resident Evil Village. Hopefully, mano. No. Pero ya Resident Evil, o sea, yo creo que de los cambios, aparte del control, los controles tanque y el hecho de que el juego, el 1, el 2 y el 3, eran bien slow paced. Cuando tú llegas a Resident Evil 4, 5 y 6, estamos hablando de que el juego prácticamente es un cover shooter de acción. En el 4 uh-huh, todavía había vestigios de lo primero. La innovación obviamente era la cámara over the shoulder, pero era un juego más lento, era un juego donde todavía tenías... que manejar ciertos items era bien fácil conseguirlos en comparación al 1, el 2 y el 3. Yo tuve la oportunidad de jugar el 1, el 2 particularmente en su versión original. Cuando salió lo de Resident Evil 6, traía como código descargable, sí, ahora que me acuerdo, traía todos los juegos anteriores, los numéricos. Entiéndase, Resident Evil del 1 al 5 te venía como contenido descargable para el PlayStation 3. Y entonces ahí yo lo revisité, eran los juegos originales. Yo lo revisité, el 1 lo llegué a acabar en ese tiempo, si no me equivoco, el 2 no. Y el 3 tampoco, pero lo llegué a jugar, aunque fuera un poquito para familiarizarme nuevamente con la historia, etcétera. Y tenía mucho de puzzle solving. Tú tenías que ir, resolver el acertijo que te tiraran, ver bien los códigos, acordarte de dónde es que aplica ese código que tú encontraste, qué sé yo, bajando las escaleras, y resulta que tienes que irte en mitad de mapa para atrás para poderlo aplicar. Y era bastante retante. Versus entonces Resident Evil 4, 5 y 6, que era mucho más fast-paced, era menos puzzles, no era que no habían, pero realmente no habían tantos como antes, eran más dispara, dispara, dispara y dale para adelante. Igual muy muy divertidos para mí desde la perspectiva de fanático de la saga. Y también cabe destacar que con Resident Evil 2 Remastered y el 3 hicieron un trabajo excepcional también con el 1 lo remasterizaron. De hecho, esa fue la versión que yo jugué. Yo he estado jugando Resident Evil de manera consistente en las Horror Nights. Ya este año se me acabó la guachafita porque no voy a jugar Resident Evil 4, ya es algo que lo hemos jugado en el canal varias veces, particularmente tú, Gato, o no es como si voy a jugar Resident Evil 4 el año que viene. Así que algo buscaremos para jugar, incluso a mitad de este año corriente, para efectos de las Horror Nights, porque según razón, esta versión de la remasterización de Resident Evil 3 es mucho más corta que el original. So, vamos a ver cómo nos va, pero en efecto, son unas piezas que combinan lo mejor de lo mejor de ese tiempo y con la cámara over the shoulder de Resident Evil 4, pero como que respetando hasta cierto punto o honrando hasta cierto punto las mecánicas originales del juego. De hecho, tú comentaste que tú no jugaste el 1, jugaste muy poco del 2 y no lo terminaste, y el 3 no lo jugaste. Te recomendaría al 100 que en algún momento dado juegues las versiones que yo jugué en Horror Nights. Resident Evil 1 Remastered, creo que se llama así mismo, remasterizada, la 2 y la 3 también, para efectos de que te puedas disfrutar la experiencia, porque de verdad que está GG, hasta ahora va súper. Ya, eso yo lo jugaría, a mí los controles de tanque no se me daban bien, no me gustan, y a estas alturas regresar a jugar con controles de tanque es sumamente pesado cuando uno ya se ha acostumbrado a controles mucho más cómodos. De hecho, ir para atrás y revisitar Resident Evil 4 hoy día, hay que respirar profundo, porque ya hay que acostumbrarse nuevamente a esos controles, que son mejores que los de tanques, en mi opinión, pero aún así están anticuados para lo que uno ya se ha acostumbrado. Pero anyways, ya, definitivo, yo jugaría esto, los remakes que han hecho. Bueno, continuando por acá, por la lista, el tercero en mi lista es la saga de Uncharted. Uy. Uncharted, el primero, que era Drake's Fortune, salió en el 2007. El segundo, que fue Among Thieves, salió en el 2009. Uncharted 3 salió en el 2011 y ese se llamaba Drake's Deception. Luego, también en ese mismo año, salió Golden Abyss. En el 2016, A Thief's End. Y en el 2017, The Lost Legacy. Este es un spin-off, pero son personajes que hemos visto ya en la saga. Eso es parte de la historia, continuación de la historia. Uncharted, yo le llego a Uncharted porque a mí me gustaba muchísimo Tomb Raider. Y me había jugado varios juegos dentro de la serie, pero notaba que en vez de mejorar con el paso de los años, me gustaban menos. Y entonces, a mí siempre me ha gustado esto a la Indiana Jones. Y cuando estaba por salir Drake's Fortune, yo recuerdo haberlo visto en Game Informer y todo. Dije, oh my god. Y de hecho, que las fotos que presentaban eran en escenario de jungla. Que es como que, the original gangsta aventura. Y yo dije, oh, yo quiero jugar esto. Para mi sorpresa, el juego a mí me encantó. Porque no tan solo tenía esto de puzzle, sino que tenía muchísima acción. Y los tiros de cámara que utilizaban para estas escenas me parecieron fantásticos. Yo sentía que yo estaba como que participando en una película que me permitía jugarla. Y luego con el 2, wow, el 2 fue una experiencia brutal. El 2 era acción de principio a fin. Nuevamente ellos lo que hicieron fue trabajar y refinar la fórmula del primero. El 3 también me gustó, no tanto como el 2, pero el 3 estuvo bueno. El 3, yo encontraba que habían secciones que eran un poco más lentas. Ellos dedicaron un tiempo a contar otras cositas en otro timeline y otras cosas. Y entonces hacía el juego un poco más lento. El 4 no me lo he terminado. Golden Abyss sí me lo terminé. Golden Abyss está buenísimo. Este juego lo desarrollaron para PlayStation Vita. Y ellos se aseguraron de utilizar todos los features del PlayStation Vita. Inclusive, había veces que uno conseguía como unos papeles y qué sé qué. Y para tú poderlos leer, tenías que apuntar el Vita a que la cámara percibiera una fuente de luz concentrada. Y entonces eso revelaba las cosas. Para apuntar era como decir tú podías apuntas con los joysticks, pero podías hacer ese fine tuning final, tilting la consola. Yo di miles de headshots así. Mucha gente no le gusta ese sistema. Prefieren que sea simplemente joystick. A mí se me daba muy bien. Porque uno hacía el fine tuning, por más que uno moviera la consola, no era que se iba a ir súper lejos la mirilla. No, era ese pequeño ajuste que hace la diferencia. Como tal, a mí la saga me gustó, me gusta muchísimo la temática de aventura. Y Nathan Drake vino a sustituir a Lara Croft en mi libro. Las nuevas versiones de Lara Croft están muy a la par con lo que ofrece Uncharted, aunque son juegos que se sienten diferentes. Sí. Uncharted es más cinemático, Lara Croft es acción con colectatón, se alejó de lo que era Tomb Raider en un principio, pero en mi opinión es un cambio que es bien recibido. Los Tomb Raider originales, pero ya luego como fue progresando la saga, es como, no. Uncharted. A mí, yo por poco pongo Tomb Raider en mi lista, no está. Por poco lo pongo. Y cuando vi que Uncharted estaba por ahí, yo dije, ok, de seguro Gato toca los aspectos necesarios que yo resaltaría por mi parte en Tomb Raider. Estoy de acuerdo con todo lo que están mencionando, ¿verdad? Que Uncharted es uno de los jueguitos de respeto del repertorio de Sony. Siempre lo fue. Yo fui un late adopter de la saga de Uncharted. No le tengo amor particular a Nathan. Son juegos que para mí, desde mi perspectiva, son entretenidos. Pero tampoco es all that. You know, que es lo mismo que te va a decir alguien que es mega fanático de Uncharted. Tal vez de Gears of War, que era lo que estaba pasando al mismo tiempo en Xbox. Pero sí, de que son memorables, algunas secuencias de acción, nadie puede decir que no lo es. Uncharted y Nathan Drake definitivamente se merecen ese lugar en la lista. Por mi parte, mano, mi próximo es Super Mario Bros. Y hay muy poco que hablar de Super Mario, desde la perspectiva de los juegos que han sacado. Esto, yo creo que yo los he jugado todos, sin fallar. El único juego que tal vez no tuve mucha experiencia porque eran prestados, fueron las versiones de Game Boy de Super Mario Land, si no me equivoco era que se llamaban esos, pero Super Mario Brothers 1, 2, 3, Super Mario World, Yoshi's Island, todo lo que tuviera que ver con Super Mario. Y cuando te digo todo es todo, de que yo me acuerdo un juego de Super Nintendo que se llamaba Where in Time is Mario, algo así, y tú eras Luigi y literalmente tenías que contestar preguntas, era un juego educativo sobre tiempo histórico y periodos, etcétera, donde entonces encontrabas las pistas para buscar a Mario, algo así como ¿dónde en el mundo está Carmen Sandiego? Pues era algo así pero con Mario. Esto, hasta esa porquería yo recuerdo haber jugado. Paper Mario lo llegué a jugar. El Mario RPG, al menos alquilarlo una vez lo llegué a jugar. No soy muy well versed en ese aspecto porque sí, pues no puedo decir que soy fanático de los turn based. Y ese era así en Super Nintendo. Pero por lo demás, mano, Super Mario, o sea, hello, tiene que estar ahí. Yo me los disfruté mucho. Ahora mismo Mario Odyssey estuvo salvaje. Revisitar Mario 64 ahora en esta colección reciente de 3D All Stars para mí fue bastante gratificante. Si bien es cierto que las gráficas usted nota que ha sufrido o que no le ha sido favorable el pasar del tiempo, definitivamente cuando usted lo jugó, si usted lo jugó en ese tiempo, ¿verdad? Cuando el juego salió 96, 97, hermano, eso fue un breakthrough. O sea, tú poder ver a Mario en tres dimensiones, redescubrir cómo se jugaba Super Mario, porque pues hasta el momento había sido solamente en 2D. Técnicamente la gráfica se veía llamativa, pero no necesariamente mejor. Ahora usted se pone a analizar cómo se veía Super Mario World, por ejemplo, en términos de detalle en Super Nintendo, los colores bien bien cartoony y toda la cosa, y ve un still de Super Mario 64 desde la perspectiva que no se está moviendo, simplemente imágenes, tú sabes, tú notas el cambio en colores, era una paleta de colores un poco más pálida, era un cambio de gameplay drástico, y pues again, con todo y eso, fue toda una experiencia lo que fue Mario 64. Eventualmente todos los Mario de alguna manera u otra son relevantes. O sea, Super Mario Maker, oh my god, yo me perdí el primero. Eventualmente cuando descubro lo que realmente el concepto trataba de presentar y lo disfrutable que es, pues por lo menos salió Super Mario Maker 2 y he sido partícipe tanto de la creación de niveles como víctima de los niveles de otros usuarios. De verdad que Super Mario tiene que estar ahí y obviamente se ve la continuidad una y otra vez. Hay unos que son más o menos standalone, pero siempre está en la presencia de Mario, de Luigi, los personajes habituales. Por regla general siempre está Bowser detrás de lo malo. Tienes que salvar a la princesa, o sea, la premisa es la misma. So, Super Mario obligado tiene que estar aquí. Nice. Yo no hubiera escogido a Mario. Yo en mi mente Mario es como que diferentes aventuras y todos están en el mismo. Es que en cuestión de historia como tal no hay mucho que decir de todos los juegos de Mario. No es esta historia super compleja, no es esta historia con miles de misterios y posibilidades a ser interpretadas. So, en cuestión de historia, yo no lo hubiera puesto, lo pensé y decía, wow, sería bien bien difícil dejar fuera a Mario, pero bajo la categoría, yo creo que cuestión de historia, yo personalmente lo eliminaba, que fue lo que hice, que lo eliminé. Pero al igual que tú, yo me he disfrutado muchos Marios, no soy fanático de la franquicia. Los Marios originales, ya me los jugué, me la pasaba bien, etcétera. Yo diría que ya para los Marios que son en 3D, yo creo que están un poquito más afines con lo que yo espero de Mario. Ok. Pero ya, nice selección. Yo digo que es elegible para esto. thank you. Vamos, entonces, la siguiente en mi lista, God of War. Uy. Ay, Luli. El primer juego salió en el 2005, se llamó God of War. El segundo salió en el 2007, God of War 2. Luego salió en el 2008 Chains of Olympus, que este fue para el PSP. Luego God of War 3 en el 2010. Ese mismo año salió Ghost of Sparta. Luego salió Ascension. Y finalmente viene a salir God of War en el 2018. Mucha gente le llama God of War 4. Por eso de ponerle un número. Yo llegué a jugar God of War por primera vez en un disco de estos de demos. Oh my god, yo me pasé ese demo un montón de veces. Al momento yo estaba bastante arrancado, estaba pobre, y realmente no podía irme a comprar el juego. Fue más adelante que finalmente lo pude comprar, ya trabajaba cuando lo compré. Y qué juegazo. Y inmediatamente dije, espérate, yo tengo que jugar el próximo, God of War 2. Ya para God of War 2, sí, ya yo estaba trabajando todo. Ahí no tuve que esperar. Y Chains of Olympus también me lo jugué. El 3 fue otra cosa. El 3 para mí... El 2 también. El 2 fue buenísimo. El 1, pues, la experiencia de inicial, you know, fue muy gratificante. Ghost of Sparta y Chains of Olympus, que fueron los de portátiles. Sí. Oh, wow, súper sorprendente lo que hicieron esta gente con esos juegos. Yo no esperaba algo tan a la par. God of War Ascension, en cuestión de historia, you know, era una historia que venía antes de todo y era como que no tan interesante. El gameplay, pues lo conocíamos, ellos hacen buen trabajo en ajustar las armas y las cosas para hacerlo entretenido, pero en cuestión de historia yo estaba como que y entonces el God of War nuevo, que todavía no he llegado a él, pero he escuchado mucha gente salvaje que le ha gustado muchísimo. Salvaje. Ya, con lo que yo he jugado de la saga, definitivo, una de mis sagas favoritas. Nice. Y tiene que estar ahí. Yo me llegué a jugar todos los God of War, excepto los de handheld. Chains of Olympus y Ghost of Sparta. Y Ascension. Me llegué a jugar... No, Ascension no es portátil. Ah, pues menos ese entonces tampoco. Me llegué a jugar God of War 1, 2 y 3. Y eventualmente el God of War del 2018... me lo disfruté un montón. El modo de juego es diferente, la historia que te presenta, vemos un Kratos desde una perspectiva interesante, ¿verdad? No voy a tirar spoilers precisamente porque Gato no lo ha jugado y sé que cuando tenga la oportunidad le va a meter las manos y se lo va a disfrutar un montón. GG, mano. Bueno, el próximo en mi lista, obligado, y este sí que fue raspando ahí, mire, casi que deja ver, tiene que ser 3, ok, Dark Souls. Mano, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. El 1 lo he jugado, no lo he acabado todavía. El 2 lo jugué muy poco, pero lo que jugué me gustó. Y estoy consciente que el 2 no está de lleno atado a la historia del 1 y el 3, pero el 1 y el 3 sí, al 3 le saqué hasta la... con los DLCs, con la historia... con todo lo que tú tienes que hacer, es un mundo bien inmersivo, te abre la curiosidad, mano, te alimenta la curiosidad, tú seguir adelante en este mundo, algo similar a lo que pues, imagino que estás experimentando con Demon's Souls. Es un juego que tú empiezas a jugarlo, es como que no, yo tengo que saber más, yo tengo que seguir matando bosses, y es algo súper gratificante, porque los bosses son enormes, los retos son enormes. Tú puedes estar peleando contra un jefe horas y horas y horas, y eventualmente cuando logras vencerlo, la satisfacción es como en ninguna otra saga. Hay otros juegos que definitivamente han salido de lo que cimentó Demon's Souls inicialmente, pero después reafirmó Dark Souls, entiéndase Sekiro, Bloodborne, Nioh, y son títulos que uno... disfruta, por lo menos, o sea, si a ti te gustan los retos, ¿verdad? Te sientas a jugar y lo que quieres es un reto, estos juegos tienen que ser parte de tu historial y de tu resumen dentro del gaming. Dark Souls de verdad que es un juego que yo me he disfrutado un montón. En Dark Souls 1 he llegado, no sé qué a qué punto, qué tan cerca del final estoy. Sé que estoy bastantes horas y estoy consciente también que no es un juego muy largo, muy extenso. So, no debería estar muy lejos del final. Lo he estado jugando esporádicamente. Yo tengo una versión de 360 de ese juego y lo he estado jugando por retrocompatibilidad en el Xbox One. El 2 y el 3 los tengo para PlayStation 4. Esto es un juego que estoy disfrutando mucho y eventualmente, si ellos sacan una cuarta entrega, va a ser bien recibida, porque de verdad que estos juegos son otra cosa. Nice. Yo no recordaba que el 1 y el 3 estaban conectados, pero ahora que lo mencionaste, yo recuerdo haberte preguntado si estaban conectados y recuerdo que tú me habías dicho, sí, el 1 y el 3, pero sí, ya, al momento no lo recordaba. El 2 es medio random y realmente fue un juego más orientado en batallar contra como un multiplayer. Batallar contra las invasiones o que tú te pusieras a invadir. Era un juego que se prestaba más para eso. Esto, de hecho, toma lugar en otra parte que no es el mismo Lothric y toda la cosa. El 1 y el 3 sí están directamente relacionados. Ok. Ya tú comentaste que probablemente yo estoy experimentando lo mismo de querer saber más. No, yo estoy como que para adelante, que a los diálogos. Realmente no. La temática no es mi estilo de temática. Yo, la semana pasada, cuando estábamos hablando con Guacho, fue fuera de grabación, estábamos hablando de role-playing games, de pen and paper. Sí. Y yo mencioné que yo no soy fanático de la temática de Dungeons and Dragons, castillos y dragones y magia de ese tipo. Yo sé cómo funciona, pero yo no soy fanático de eso. Puedo jugarlo y qué sé yo qué, pero no me apasiona. Y eso es lo que me pasa con esto. Yo siempre he comentado que si en algún punto me voy a disfrutar un juego de esto a cabalidad, yo creo que tendría mayor posibilidad algo como Sekiro o como Nioh, porque me gusta más la temática de esa de Japón o oriental en general que esto de Knights y castillos y business. Sekiro está a otro nivel, mano. Cuando lo juegues también, si tienes la oportunidad de jugarlo, pero no cabe aquí, no es una saga. No, se cae de la lista. Bueno, y el último acá en mi lista de estos 5, no podía faltar, Metal Gear. Esta es una historia sumamente larga y compleja, que aun cuando uno se haya jugado esto, tiene que volverlos a revisitar, ya sea jugándolo o mirando un video en YouTube, porque esta historia sí está compleja. La serie comenzó en 1987 con este juego que se llamaba Metal Gear así solito, que salió para NES. Luego Metal Gear 2 Solid Snake, que salió en el 90. Luego en el 98 sale Metal Gear Solid. Y aquí fue donde yo le entré a la serie como tal. Yo nunca he jugado los Metal Gear, los anteriores a este. Sí estoy familiarizado con haberlos visto, pero ya nunca me he sentado a jugarlo. De hecho, yo los tengo porque vinieron con la colección esta de Metal Gear que salió para PlayStation 3. Estaban por ahí disponibles. Pero ya, yo entro a la serie con Metal Gear Solid en 1998 para PlayStation 1. Inmediatamente a mí, tanto la narrativa como el gameplay me capturaron. Metal Gear Solid 2 en el 2001... Luego en el 2004 Metal Gear Solid 3 Snake Eater, probablemente mi favorito dentro de toda esta saga. Totalmente agree. El tercer juego está a otro nivel, mano. Sí, el tercero a mí me voló la mente, el escenario. Nuevamente, a mí me encanta esto de si son junglas. A mí me gusta. En la vida real no me cogen ni escampando un aguacero en una jungla. Pero en cuestión de películas o videojuegos. Uf, es un escenario que a mí me encanta. Sí. Probablemente por eso me gusta Predator también. Luego, en el 2008, sale Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, el motivo por el cual yo compré mi PlayStation 3. Yo esperé a que saliera este juego para comprar mi PlayStation 3, de lo contrario no todavía estuviera esperando. Yo estaba a fue la misma razón. Yo por lo que me lo compré fue por eso. Ya, yo estaba con presión fuerte de comprarme un Xbox 360 porque ya había salido Grand Theft Auto 4. Y yo soy fanático de Grand Theft Auto 4. El cual no está aquí porque esos juegos son independientes uno del otro. A pesar de que siempre hay cierto crossover. Pero yo lo tomo más a Easter Egg que realmente algo de una saga. Las conexiones no son tan fuertes. Sí. Pero ya, yo esperé a Metal Gear. Y por eso fue que compré el PlayStation 3. Luego Peace Walker, que salió para el PSP. Juegazo. No mucha gente probablemente lo jugó, porque era de portátil y qué sé yo qué. Luego, pues en la colección esta de Metal Gear estaba disponible. Muy bueno, muy bueno. Un tanto diferente a lo que uno ya había jugado, por la manera en que el juego está hecho. Para los que ya habían jugado Portable Ops, era algo en esa línea, pero muchísimo mejor. Y tiene historia que es canon. Portable Ops. Hay quienes dicen que tiene detalles que son canon. Hay otros que dicen que no, está ahí más o menos en el... en general no tiene tantísima historia. Okay. Eso, si lo quieren sacar del canon... lo pueden sacar. Portable Ops es más para reclutar. Tú haces misiones, pero estás buscando reclutar. Y sería más un juego como que de management que un juego de acción. Es un tanto extraño en ese aspecto. Peace Walker tiene eso, pero también tiene historia. Y entonces ese sí, no cabe duda de que es canon. Luego de Peace Walker viene Ground Zeroes, que Ground Zeroes era un demo glorificado de lo que iba a ser de Phantom Pain, un demo que vendieron. Yo como fanático de la serie lo compré y me lo jugué. Feliz de la vida. Sí, era, duraba como 2 horas. Y era un mega early access y no era $60 lo que costaba. Costaba 30, era. Sí, 30. Sí, yeah. Si mal no recuerdo, $30. Ya, yo lo compré, me lo jugué, me lo pasé de 2 sentadas. No es muy largo, dura como 2 horas. Si yo lo rejugué varias veces, mano. Yo lo rejugué. Y había mucho, si uno quería hacer cosas que no estaban ligadas a la historia. Sí. Había muchas misiones opcionales que se podían hacer. Yo nunca rescaté a Kojima. Yo sí. Era una opción, te decía, oh, te tardaste mucho, algo así, y se subió la gafa. No, pero ya, tenía sus cositas. Y entonces Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Yo no lo he jugado todavía. Empecé a jugarlo cuando salió. Pero ya cuando salió Metal Gear este juego, ya yo estaba en este periodo donde se me hace difícil realmente sacar chunks grandes de tiempo. Y Metal Gear Solid 5 es un juego que requiere muchísimo tiempo. Y yo como que no, lo puse para algún día. No descarto jugarlo, pero por lo pronto no pienso llegarle a él. Yo diría que antes de sentarme a jugar el 5, rejugaría alguno de los Solids anteriores, porque son juegos más cortos. GG, mano. Tremenda selección. Metal Gear, no hay mucho más que decir ahí. De verdad que es súper bueno. Ese es de los que yo... De tu lista, lo que fue Metal Gear, lo que fue God of War, esto definitivamente estábamos en la misma página, mano. Bueno, llegamos al último de mi lista y no puedo dejar fuera Castlevania. Dentro de Castlevania, el universo de Castlevania, hay mucha continuidad. Obviamente tienes a un enemigo constante, los personajes principales cambian, pero son familia, en teoría. Hay varios que no necesariamente son descendientes directos, pero son ancestros o viceversa, son ancestros de uno, los que iniciaron la batalla anyways. Y definitivamente Castlevania es uno de los títulos que cuando usted dice saga de videojuegos dentro de un top 5 tiene que estar ahí. A mí me encantó mucho Castlevania 1, Castlevania 2. Llegué a jugar un poco. La discusión del podcast de la semana pasada confundí las las carátulas del 1 y el 2, esto, pero llegué a jugar, ¿verdad?, alguito de ambos. En su tiempo, dudo mucho que los haya terminado, yo creo que no los terminé. Esto, después de adulto, pues ya es otra la historia. Super Castlevania me pasó igual, llegué a jugar un poco de él, no lo terminé. Symphony of the Night, también, llegué a jugar un poco de él y no lo terminé. Symphony of the Night sale para PlayStation, esto, y yo lo vine a jugar años más tarde, totalmente fuera del hype. Tú sabes, fue que me topé con él de casualidad y eventualmente me reencuentro con él cuando sale la colección esta, quote unquote colección de Castlevania, esto, para PlayStation, que es Rondo of Blood y este, el de Symphony of the Night juntos. Este, ahí entonces es que lo revisito por primera vez en mucho tiempo. Pero, si tengo que hablar de dónde surgió mi amor total por la saga, lo que realmente me vendió la saga, porque sí, yo siempre había escuchado de Castlevania, bla, bla, bla, tengo que hablar de Lords of Shadows. Mano, qué historia más épica. Lords of Shadows le da un giro a lo que te habían presentado estos juegos anteriormente, y sí, una vez tú estás jugando este juego por primera vez, vas absorbiendo lo que le está pasando a los personajes en escena, vas simpatizando, vas entendiendo, vas elaborando, y definitivamente, aunque no es lo que presentó el juego inicialmente, y estoy consciente de eso, y sé que los fanáticos, mega fanáticos de Castlevania, quizás le están gritando al podcast en este momento y me están desheredando, pero definitivamente, y actually fue una trilogía, particularmente Lords of Shadow 1 y 2, había un título que los unía entre medio que se llamaba, o se llama, Mirror of Fate, si no me equivoco, donde tú juegas con, Dios mío, ahora se me olvidó el nombre de él, pero creo que es Simon Belmont, de hecho, esto que lo discutimos la semana pasada, esto, sí, ahora me acordé, Simon Belmont, esto, pero dentro de este nuevo universo, entonces, ve tú a saber quiénes son los padres, etcétera. Bueno, es un revolú. Y particularmente Lords of Shadows 1, la manera en que la historia evoluciona siempre fue algo bien nítido. Se alejó totalmente de lo que era un Castlevania, o sea, tú no tenías que ir de punto A a punto B, regresar, buscar llaves, bla, bla, bla. Eran más secciones que sí tenían puzzles, pero no eran tan marcados como quizás en esos iniciales. Pero igual me lo disfruté muchísimo. Y mención honorífica dentro de todo este universo de Castlevania, el de Order of Ecclesia, que creo que salió para Game Boy Advance, si no me equivoco, o para DS, ahora no preciso para cuál fue esto, pero me lo disfruté mucho, la verdad que sí. So, Castlevania obligado tiene que estar ahí. Nice. Yo de Castlevania no tengo tanta experiencia con la franquicia. Sí, yo me jugué Symphony of the Night, pero aparte de eso, no, si he jugado muy poco, nada memorable, o nada que recuerde particularmente. Los Lord of Shadows, esos son los últimos, ¿verdad? Los, sí, los más recientes, los 3D, coronco. Sí, pues eso quería jugarlo, pero ya, nunca llegué a ellos. De hecho, nunca los compré. Pensé en comprar la colección esta que traía los dos juegos, creo que eran. Y después les di largas al asunto y ya nunca los compré. Tampoco estoy a prisa para jugarlo. Si lo juego algún día, bien, si no también. Pero ya, yo reconozco que Castlevania es un nombre grandísimo dentro del mundo de los videojuegos. Así que no me sorprende tu selección ahí. Lo que lo han disfrutado en el pasado, lo aprecian muchísimo la experiencia. Yes, sir. Ya. Acá, ya que mencionaste mención honorífica, cuando yo estaba haciendo mi lista, muchos títulos vinieron a mi mente por diferentes razones y descarté algunos porque era como que, ok, yo estoy poniendo la regla de tres juegos, yo no he jugado tres juegos como mínimo, a pesar de que la saga tiene tres, pero no tengo experiencia de mínimo tres. Habían otros que yo decía, oh, wow, este está bueno, pero tan solo hay dos juegos ahí. Por ejemplo, Portal y Portal 2. Aunque está el Bridge Constructor, pero ese yo no lo he jugado, no sé si aporta algo a la historia. Técnicamente vamos a decir que hayan tres, pero como no he jugado los tres, sí, no lo añadiría. Un juego que probablemente mucha gente añada es Mass Effect. Mass Effect yo no lo he jugado, pero ya hay tres ahí que podrían, para alguien allá jugando con nosotros hacer su lista, podría añadirlo. Los Elder Scrolls, yo tengo entendido que no conectan uno con el otro. De igual manera, los Diablo. Los Diablo, sí, mucha gente le encanta, pero creo que la conexión de Diablo es por el lore que se inscribe cada juego, pero no es que los personajes de aquí y allá estén conectados. Me parece que Fallout también es el mismo caso. Por mucho tiempo yo pensaba que Fallout sucedía todo en el mismo universo. Y luego alguien me comentó, no sé si fue XD, me comentó que no. Que no es el mismo universo, a pesar de que hay juegos que sí, que está Fallout 3, Fallout 3 New Vegas, creo que, o Fallout 4, whatever. Pero no, según me parece recordar, no es el mismo universo, lo cambia de uno al otro. Así que ese, para las reglas de este Top 5, pues se cae también Fallout. Pensé también en Bioshock, pero yo nunca me terminé el primer Bioshock. Bioshock 2 nunca lo jugué. Bioshock Infinite, que vendría siendo el tercero, sí lo jugué. Y ellos establecen cierta conexión con los otros. Así que, I guess si uno lo quiere poner, lo podría ahí encajar. Pero ya, como no había jugado mínimo 3, no lo añadí acá a la lista. A mí me estuvo rarísimo que tú no pusiste ahí Metroid. Es que Metroid, a mí me encantó Super Metroid, pero el resto de los Metroid yo no los he jugado. Ok. So, era de los que se descalificaba por... Sí, porque por la pregunta menos no, sí, porque no tenía experiencia con al menos 3. De los que yo mencioné, hay muchos, hay más de 3 en las listas y no necesariamente los jugué todos, pero por lo menos 3 de ellos sí los jugué. GG, mano. GG. Bueno, pues gente, nuevamente, si usted quiere compartir su lista Top 5, ya, es su lista de usted, lo que usted haya jugado. No importa que alguien que usted conozca le diga que tal juego es mejor, no, son los Top 5 para usted. Así que vamos para allá. Me sorprendió, Gio, que no está Gears of War en tu lista. Mano, estuve debatiendo con ese, pero entre los que coloqué y Gears es... Tiene un lugar especial en mi corazón. Regardless, Halo también. Menciones honoríficas a Gears y Halo. Pero en términos de impacto general, o sea, me fui con preferencia, pero también, por lo menos the way I see it, en impacto hacia la comunidad, creo que los que mencioné tienen más outreach que lo que son Gears y Halo. Again, aunque son buenísimos, Gears of War 1, 2 y 3, particularmente 1, 2 y 3, no me mencionen Judgment, no me mencionen Gears 4 o Gears 5, ni hablar de Gears Tactics, o sea, what? No, olvídense de eso, péguenle fuego. Lo mismo pasa con Halo. Halo 1, 2, 3, 4, entre el Halo 2 y Halo 3, si no me equivoco, salió ODST, y entre el 3 y el 4 salió Halo Reach. Es muy buenos, pero lo que era Halo, que era como un... Top View, Halo Wars, algo así, forget it, por lo menos desde mi perspectiva, pero todo lo demás, mano, muy bueno, pero ya, yeah, si tenía que elegir y filtrar realmente, me puse a pensar y créeme, estuve debatiendo un ratito para eliminar Gears, que de entrada lo escribí, o sea, no te fuiste muy lejos de lo de que te sorprendió que lo sacara, esto eventualmente, pues a mí también me sorprendió que lo terminé sacando. Ah, bueno, yo hice la lista pensando en mí, sin importar el impacto que haya tenido en la comunidad. Pero yeah, anyway, por lo menos se mencionó Gears Code de todas maneras. Oh, sí, obligado, mención honorífica, Gears. Bueno, vamos a continuar por acá, vamos para qué es la que hay. Voy a comenzar yo, que tan solo tengo una cosita por aquí. He estado jugando Demon's Souls, que es lo que voy a estar jugando este mes de octubre en el canal, con excepción de esta semana, porque el viernes hay torneo de Street Fighter, y entonces jueves yo voy a hacer pre-torneo, entiéndase, voy a jugar Street Fighter para darle la oportunidad a los que van a participar del torneo, que se aseguren que sepan entrar a una partida online, si quieren practicar conmigo, pues que practiquen, etcétera. Es una oportunidad de tocar las bases antes de la gran noche. Pero volviendo a Demon's Souls, yo hice la prueba que había hecho a finales del mes de septiembre a ver si el juego corría bien. Sorprendentemente está corriendo bien el juego. Estoy emocionado y todo de que está corriendo bien. Lo único que ahora lo tengo dos veces, pero anyways, está corriendo bien. Ya me pasé el primer boss, ese me lo pasé en el primer stream. En el segundo stream, que fue el primero en el mes de octubre, sí, de hecho fue el primero de octubre. Me pasé el segundo boss. Pensaba que me lo iba a pasar de la primera porque ya yo ese boss lo había pasado la vez anterior y me tomó como 5 intentos pasármelo. Se me había olvidado un detalle muy importante y lo recordé después de morir la primera vez. Ese segundo boss es grandísimo, es un gigante que es como, I don't know, como 8 veces más grande que el personaje tuyo. Y entonces tiene un escudo que le cubre todo el cuerpo por el frente y tiene una lanza que, oh my god, tiene un alcance increíble. Pues es muy importante que cuando uno se mueva hacia la mano que tiene el escudo y no hacia la mano que tiene la lanza, porque él no hace solamente ataques de poking, hace unos ataques que son de swipe. Sí. Y esos ataques de swipe son letales. Entonces ya me acordé rápidamente. Oh no, hay que ir por este lado. Luego de eso pues estuve pues confrontando problemas con los movimientos de él. En uno en particular, el boss se movió una esquina, a la esquina del área de pelea, y de ahí no salía. Y entonces hay que, por el frente uno no le va a dar, no hay manera de darle con ese escudo. So, uno siempre tiene que irse por la parte de atrás y es tan alto que uno le pega en los pies, en los talones específicamente, y entonces él empieza como que a sangrar, pero él no tiene sangre, es como, I don't know, es algo como que verde, como un soul verde, parece los souls que se roba Changsung. Ajá, como una niebla. Sí, algo así. Como tiene ahí todo encajado. Pues uno le pega ahí y después que le pega varias veces, él se cae y ahí entonces que realmente uno le puede pegar y quitarle daño. So, lo matamos. Ese boss a mí me da un poco de pereza porque cada vez que te matas, el camino para llegar allá es peligroso y toma alguito de tiempo. Así que reintentarlo, me da cosa reintentarlo otra vez. Siempre hay que pararse a pelear. No te vas a librar, no vas a ir corriendo del punto A al punto B porque hay demasiados enemigos esperando por ti y tampoco uno se puede desesperar. En una por poco me matan porque con la desesperación iba a salir corriendo y de pronto me acordé, espérate, no puedo correr por aquí así, tengo que esperar a que pase el dragón porque tienen un dragón respirando ahí fuego que si uno no pasa cuando tiene que pasar, el dragón te va a achicharrar. Ese te mide que no te desesperes. Pero anyways, lo maté y en el stream del viernes me moví al mundo 2. Los mundos, no sé si esto es cierto para todos, pero el mundo 1 tiene el 1-1, 1-2, 1-3 y cada número de eso es como que el boss. Cuando uno se va a mover al 1-3, te sale un mensaje que ahí me asusté porque el mensaje se tardó en salir y fastidió el juego. Pero anyways, el mensaje te dice que no, el fog, la neblina está demasiado densa, que no puedes pasar hasta no matar a, te dicen un demonio ahí, ahora mismo no recuerdo el nombre. Entonces ya no puedes avanzar al 1-3, entonces lo que hice fue que me moví al 2-1. Y el 2-1 es un mundo como si fuera una mina. Y entonces di la mega vuelta y qué sé o qué. Y entonces llegué al boss, el boss no lo pasé. El boss es una araña. Ya cuando yo me jugué esto la vez pasada, ya el juego a este punto no estaba funcionando bien. Yo me pasé esa araña la vez pasada de una. De que yo creo que la araña nunca me pegó. La araña se me dejó el Game Genie prendido, papi, y sabemos lo tuyo. La araña, yo recuerdo que sí, me hizo ataque de fuego, pero no me pegó. ¡Oh, my God! Y acá la araña está en full swing. llegué y la araña me mató, yo creo, como 3 veces. Me di cuenta que la ruta para llegar a la araña, para reintentarlo, no es tan mala. Porque tan solo te obliga a pelear, y no es tan obligado, pero te ves en un punto donde, ok, es mejor pelear con estos enemigos que pasarle por el lado y quizás coger un golpe. Y son solamente 4 enemigos, un grupito de 3, de enemigo relativamente fácil, y uno que tira fuego, que también no... Si después que uno no se desespere, lo puede hacer sin que te toque. Entonces no es tan malo el camino para reintentar el boss. Pero ya, la araña sí que está en full swing acá. hace varios ataques de fuego y ataques físicos. Oh my god, en una, me dio con la ponzoña y la barra de vida, ¡pum! Para abajo. Me mata, si me toca una vez o 2 veces, dependiendo del ataque, me mata todo. Todavía no sé exactamente cómo le voy a pegar. Extraño en este punto en particular la lanza. Tengo lanzas actualmente en mi inventario. Problema es que el build que cogí para comenzar es de Knight y entonces no tiene destreza alta. Y entonces puedo utilizar la lanza, pero hay ataques de la lanza que no puedo hacer. Puedo hacer el de Poke. Muchacho. Puede ser que lo intente. Pensaba este fin de semana... hacer un poquito de farming de souls, porque sé que hay magias que puede ser que me ayuden un poco. En particular, cuando estaba mirando lo de los spells, hay un spell que hace como si fuera un velo de agua, y entonces eso ayuda contra fuego. Okay. No eres que eres inmune a fuego, pero baja el daño, sí. Lo cual me vendría bien, porque si me hace el Hadouken de fuego, me quita un montón. Pues, jugué un poquito y saqué lo suficiente. Ese spell era bien barato, costaba 500 souls. 500 souls no es ni media vuelta al primer mundo. Y el primer mundo, ya a estas alturas, yo pues le he subido los specs a mi personaje y no representa ningún peligro, excepto ciertas zonas que, you know, son peligrosas de por sí. Pero ya puedo, entré. Recaudé los 500 souls, fui a comprar el spell, ya yo tengo el staff ese, ahora mismo no recuerdo cómo se llama el staff en el juego, pero es un staff para hacer magia, so estoy listo para poder hacer eso. Aparte de eso, pues no, tengo más magia. Me parece que compré otra también barata, ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pero ya, habían varias magias de 500 souls que me sorprendió el precio. Vamos a ver, esta semana regreso, no, esta semana no regreso, la próxima semana pues regreso y entonces vamos a ver si nos llevamos la araña. No GG, me sorprendería, mano, que esté todo el stream en ella. yo estoy viendo los archivos, si no los veo en vivo, ¿verdad? Porque me quedo dormido durmiendo a mi nena, esto regreso y revisito el archivo luego, vas GG, de verdad que se te está dando muy bien, no te desanimes, como decía, estos bosses... obviamente son un reto enorme hasta que le coges el truco, y precisamente de eso se trata, de esa satisfacción que entonces tú tienes a la hora de meterle las manos y lograr avanzar a la próxima zona, mano. Una pena que no estés pendiente al diálogo, pero así es que tú juegas anyways en vivo. Tú por la general estás más pendiente al gameplay para poder disfrutar del chat, etcétera, y creo que te volverías un 8 jugando un juego por primera vez y tratando de seguir la historia. Pero aún el gameplay, mano, sigue siendo satisfactorio, eso, GG. La idea que tenías por ahí de jugar como quieres, hacer grinding, no necesariamente avanzar en zonas, altamente recomendada, ¿sabes? No viene nada mal. Sí, aquí con los souls, el tener souls y poderlos invertir, de seguro que es un boost. Cuando yo comento lo de que me da pereza reintentarlo, no es tanto por ir y morir otra vez, es el camino para llegar. Sería un éxito que hubiera un checkpoint bastante cerca, que si yo lo quiero reintentar, pues me mató. Salgo ahí al lado de donde es la pelea. Gato, yo no he jugado ese título, pero busca bien. A lo mejor hay un shortcut que no has visto. No. Los shortcuts ya los abrí y aún así... Aún así es bastante larguito el camino. Sí, es bastante larguito porque uno entra por la mina, por la única entrada que ves al momento, das una mega vuelta y ahí abres el primer shortcut que te conecta donde tú comenzaste. Hay un ascensor, básicamente tú activas un ascensor y el ascensor te lleva justo donde comienza el nivel. Ahí ahorras bastante tiempo. Y entonces luego abres otro shortcut que ese es obligatorio abrirlo porque es el que te va a llevar al boss, pero funciona como shortcut en esto porque una vez tú activaste ese ascensor, vuelves otra vez para la, vamos a llamarlo cueva, pero es la mina, y entonces das otra mega vuelta y ahí activas como cierras como si cerraras un paso de agua, entonces el agua se redirige. Okay. Y cae y extingue un piso que tiene como que lava o está caliente, I don't know. Con esos gráficos es difícil saber si es que está caliente o tiene lava. Pero anyways, la cuestión es que tú puedes pasar. Por eso es que no se hace tan largo, porque ya tú no tienes que dar la mega vuelta para hacer eso del agua, sino que pasas por ahí que estaba caliente y una vez pasas por ahí, es un tiro. Te encuentras con uno que tira fuego que está parado justo frente a una puerta. Y es como que es mejor que lo mate porque si no le tengo que pasar por el lado y seguro me va a prender en fuego. So ese es uno de los que tienes que pelear. Y los otros tres que tienes que pelear casi por obligación es porque dejan como unas barreras de madera. Entonces tienes que romper esas barreras y cuando las rompes pues están los tres ahí frente a ti. So, es mejor que pelees con ellos a versus pasarle por el lado y de seguro cogerte por lo menos un golpe. Entonces, si uno tiene bastante de vida, se puede coger el golpe y te llenas la vida ya. Yo estaba corriendo low en vida. Uh-huh. Esa es otra cosa, antes de subir nuevamente con el juego, quiero también ahorrar para poder comprar de las matitas. Nice. Porque ya me quedé sin ellas. Las que puedo comprar son las que llenan menos. Yo estaba dependiendo más de la Half Moon y se me acabaron las Half Moon y las Crescent tenía, yo creo que también me las gasté. Y entonces tengo Full Moon y hay otra más que llena la barra completa, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero esas las quiero guardar. Con una barra de vida como la que tengo ahora, sería un crimen echarme una que me llene la barra al 100% cuando una que me la llena a... Cuando es half, casi me la llena entera porque llena bastante para este punto donde estoy en el juego. So ya nuevamente, me da pereza el que tengo que para reintentar tengo que darme el mega viaje. La araña en particular no es el fin del mundo. Yo diría que el Knight grandote era más pesado reintentar. GG, mano, GG. Y la pregunta obligada es, ¿tienes plan de contingencia? Plan de contingencia por el apagón de la luz. Sí, en caso de que se te vaya la luz, y no solamente a ti, sino también creo que Metaverse va a participar en el torneo, ¿verdad? Sí, Metaverse va a participar en el torneo. Pues si tienes plan B, porque si no la otra persona que se enfrenta a él tiene bye. No, vélate esto. Si no me equivoco, el primer encuentro de la noche es Metaverse versus Mighty J. ¡Ay, Dios mío! Si uno de los dos no llega, el otro coge bye. Si los dos no llegan, I don't know que yo hubiese. Y la posibilidad está alta, ¿viste? Sí, la posibilidad está alta por diversas circunstancias, pero válgame. Válgame. Bueno, no podía dejar de hacer la broma. Ustedes entenderán. Si no saben de lo que estoy hablando, pues revisiten los archivos del canal de Twitch. Esto para que tengan un poquito, ¿verdad? De la información, ¿ok? Mano, por mi parte, estuve jugando Rocket League el pasado martes, ¿verdad? El podcast sale hoy martes, pues el martes de la semana pasada. No sabía bien qué jugar, toda vez que era el último martes de septiembre. No quería comenzar algo, dejarlo a mitad. Siempre en octubre dedicamos todos mis streams a lo que son las Horror Nights, exceptuando precisamente hoy martes que sale el podcast porque toca Parranda Bacala. Yo dije desde julio, ¿verdad, Gato? ¿Qué estamos haciendo esto? Creo que sí, desde julio. Ya, probablemente. Hemos estado trabajando lo que son las Parrandas Bacalas, donde visitamos en el primer martes del mes la dinámica en el canal cambia. En vez de yo estar jugando algo, simplemente capturamos contenido de otros canales y los vamos y los visitamos y les damos un poco de amor bacalao si nos gusta el contenido, ¿verdad? De la lista de boricuas en Twitch. Y usualmente, ¿verdad? Le hacemos la noche a varias personas, a varios streamers que están ahí fajándose, dándolo todo por entretenernos y que de otra manera no sabemos que están ahí, ¿verdad? Porque el listado está ahí, fine, pero por lo menos yo no me entero porque están en vivo al mismo tiempo que estoy yo. So, compartimos esa experiencia y cada vez las parrandas están mejores. Así que, sin lugar a dudas, estoy esperando algo espectacular en esta parranda de octubre. Así que ahí sí hay una pausa, pero por lo demás, pues eran Horror Nights, es todo lo que voy a estar jugando. Juegos con temática así más o menos de horror, terror, misterio, suspenso, bla, bla, bla. Tengo plan B, por si acaso Resident Evil 3 no me da, que de hecho eso es lo que estuve jugando el pasado sábado. Lo estuve jugando cerca de unas 3 horas y media más o menos. Estuve bacaleando un poco, entendiendo los controles poco a poco, etcétera. Esto, pero vamos a continuarlo. Again, lo continuaría el próximo sábado. Pero terminé jugando entonces el pasado martes. Hicimos una especie de just chatting y terminamos jugando Rocket League. Mano a lobby abierto y se ha formado ese relajo. Entraron por ahí el diente de Sonja, entró Surfing Boy 24, entró Nighter, entró Motomonku, estaba Chamaco 09, Tío J. Esto, en un momento dado también entró SK Dragon. Mano, una cosa salvaje, estaba Jay Shinobu también jugando con nosotros. Estaba Captain Jack, también estaba jugando con nosotros, porque el juego ahora es gratis, ¿verdad? O si muchos de ellos tal vez no los tenían y lo adquirieron otros, pues son veteranos. No voy a decir que somos veteranos porque para nada, yo sí lo estoy jugando desde day one, pero sigo siendo la misma porquería que era, you know, no soy tan bueno como debería en términos del tiempo que le he metido al juego, pero la pasamos espectacular. Abrimos lobby privado. Y lo que hacía era que nos pasábamos de un lado a otro en los equipos. So, nunca había nadie montado. Era pasarla cool y así mismo la pasábamos, mano. Aparte de eso, estuve acabando Ghost of Tsushima. Válgame. Gato, ese juego es el GOTY de los GOTY. En los pasados 10 años, sin temor a equivocarme, es uno de los mejores juegos que hay out there en el mercado, ¿ok? La manera en que te presenta el desarrollo de los personajes, las historias, lo interesante de la vida, quote unquote, del personaje principal, lo que a través de sus experiencias tú vives como jugador, el modo en que el juego se adapta en términos de gameplay, las misiones, incluso las misiones secundarias, esa última misión, oh my god. Sin spoilers, usted tiene que tomar una decisión al final, ¿ok? Una decisión de peso. Yo, Gato, sin mentirte, estuve como unos 10 a 15 minutos decidiendo qué botón oprimir. Analizando yo, ok, el juego me está dando estas dos opciones, fine. Yo no siento que esto debe ser una decisión tomada a la ligera. Es una decisión que yo percibo que va a tener repercusiones. Te estoy hablando de mi yo en ese momento. Que yo percibo que va a tener repercusiones. A través de todo el juego, el personaje ha estado interaccionando con otros personajes. ¿Cuál ha sido su discurso constante? Ok, Entonces, si me voy por el discurso constante de él y mezclo con las acciones que ha tomado por defender su tierra, entonces la decisión tiene que ser esta. No hay break. Pero entonces voy a... Mano, literal, una batalla en algo estúpido que tú consideras, o sea, es un videojuego, maldición. No se supone que me coge el alma y me la divida, ¿me entiendes? Está brutal, de verdad, está brutal. La pasé muy, muy bien. Estoy a ley de, creo que 3 trofeos y saco el platino, algo así. Le voy a tirar al platino a ver si lo conseguimos, porque es un juego espectacular, no puedo esperar a que salga el multiplayer. De verdad que lo disfruté un montón, y va altamente recomendado. Ghost of Tsushima, como dije, es el GOTY de los GOTY. Si este juego no sale GOTY este año, honestamente me extrañaría muchísimo. No hay otro juego como este, en términos de lo que ofrece. Yo sé que un contendiente muy fuerte es The Last of Us 2, pero basado en lo que sé de Last of Us 2, yo no lo he jugado, pero lo que sé, lo que trabaja de Last of Us 2 y la innovación que presentó Ghost of Tsushima, siendo un IP nuevo, nada más, en mi libro le da varios escalones por encima de cualquier otra cosa, sobre todo si está basado en una segunda parte de cualquier cosa. Hay que ver, pero honestamente pienso que ese es el GOTY, ese es mi GOTY. Obligado, obligado, Ghost of Tsushima, no hay más nada. Aparte de eso, estuve viendo, estuve disfrutando de contenido de HBO Max. Estamos viendo Lovecraft Country, seguimos viéndola, estamos ahí más o menos atrasaditos. Estos episodios son bastante extensos, quote unquote, extensos no tanto en tiempo, sino como que pastosos. Entonces, hay varias, en varias ocasiones, pasa que como que la trama se pone lenta y de momento acelera de golpe y después lenta otra vez. Y en ese aspecto, pues sí, estoy teniendo un poquito de fatiga con la serie. Pero con todo y eso, muy disfrutable. No así con Raised by Wolves. Vimos el season final y esta pasada semana estuvo disponible. Y mano, esta serie es otra cosa. Cuando tengas un chance, a ti que te gusta el sci-fi, te gustó Westworld, te gustó Game of Thrones, te gusta así la temática de dentro del universo de Aliens, etcétera. Mano, tienes que ver Raised by Wolves. Es una serie bien cool. La verdad que me la estoy disfrutando un montón. Me la disfruté un montón. Estoy en espera del Season 2, que ya está confirmado, que lo están trabajando. Simplemente, pues obviamente se van a tardar en publicar y hacer lo que tienen que hacer con la serie. Pero definitivamente, después de ese final, que yo personalmente lo hubiera terminado distinto. Dentro del mismo episodio hubiera hecho el cut de, ok, season final y es hasta aquí y ya, y vamos a dejarlo en este cliffhanger. Como quiera se quedó en cliffhanger, pero yo lo hubiera dejado un par de minutos antes de donde terminó. Esto, de verdad que, mano, súper disfrutable. Y aparte de eso, que estuve jugando Resident Evil 3 en el canal. Y es lo que vamos a seguir en las Horror Nights, ¿alright? Y eso es todo por mi parte. Nice. Esa de Raised by Wolf, yo vi los trailers, pero el trailer no me especificaba, o sea, no me daba una idea clara de qué era. Cuando tú la mencionaste y la describiste la semana pasada, dije, oh, sí, definitivo, yo quiero ver esto. Sí, sí. O, me va a gustar. En algún punto. Ya le voy a preguntar a Nelmari a ver si quiere verla. Si me dice que no, pues la veo yo a mi tiempo. Pues si quiere verla, pues cuando coincidamos. Dudo que quiera verla. Ella no ve Westworld conmigo. Okay. Por eso yo Westworld estoy al día, porque pues la veo en cantos y eso, y no son tantos episodios por temporada. So, pero ya, yo le pregunto a ver. Yeah, suena bien. Bueno, pues con esto, gente, terminamos que es la que hay. No tenemos comentarios para esta semana, así que vamos directamente al cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com, adicional de la mayoría de las plataformas de audio digital. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. Y ojo, que ya prontito, el primer fin de semana de noviembre cambia la hora, yep, para Sparrow y para mí. Así que van a ver el cambio de que vamos a estar subiendo a las 11 horas de Puerto Rico. Para nosotros no cambia nada, sigue siendo a las 9 de la noche de nosotros, pero con respecto a Puerto Rico, pues sí, vamos a estar subiendo una hora más tarde y eso sigue así hasta como hasta mediados de marzo. Yep, por eso siempre hacemos el stress, ¿verdad? De que son las 10 de la noche, hora del este. Porque para efectos del cambio, aún en el cambio, siguen siendo a las 10 de la noche, hora del este. ¿Ok? Uh-huh. Para efectos de Puerto Rico, recuerde que eso implica una hora más. Literalmente, After Dark cobra el sentido de After Dark. Ya, yo durante ese periodo donde la diferencia son 2 horas, evito hacer eventos especiales porque estaría subiendo a las 11 de la noche para hacer cualquier cosa. Así que no esperen de mi parte Bacalao Fight Club, no esperen de mi parte Bacalao Mania, ni torneos, ni nada de eso. Porque ya sería muy tarde para subir con algo que requiere mayor producción y que pues, probablemente no reciba tantos views por eso, por la hora. So por eso ya los Bacalao Mania de este año ya acabaron. De hecho, que se dio buenísimo el Bacalao Mania anterior. Lo mencionamos la semana pasada. Bueno, aparte de eso, les recordamos que tenemos mercancía bien bacalao. La pueden encontrar entrando a nivelescondido.com/mercancía. Me indicaron, me enteré que ya está arriba el website donde uno finalmente va a terminar, porque usted va a nivelescondido.com/mercancía, pero esto lo va a llevar a la tienda como tal, que no está bajo nivelescondido.com. Está activa, se está trabajando en que tenga el contenido de nosotros, así que próximamente estará totalmente funcional. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Sol de Vila, Lady Midnight, Moy Snake 85, Mr. Sombra PR, Piro Oscar, Vueladora y Kitty Norlu. Y de esta manera terminamos el show por esta semana. Muchísimas gracias, Jim. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Que tengan una feliz semana. Yeah. Bye. Azúcar.